más allá, el rock me llevará. Eterno camino que nunca morirá. Siempre quiero más, no quiero final. Mi alma por siempre quiere rockear. Hacia el más allá, el rock me llevará. Eterno camino que nunca morirá. La banda peruana Dystopic nos trae el tema Dystopian Love Song. Yeah. 엉뚱한 보아뱀이나 그리지 말고 지리학, 역사, 수학에 관심을 가져보렴. Banda se formó el año 2019 en México, se llaman Estudio Montoya y nos traen el tema Vicio. exceso lo acompaña. Todos dicen que no es normal. Yo no veo lo que hago mal. Yo siempre quiero más. Parece que no he llenado el vacío de mi pasado. Creo que me he acercado a un final inesperado. Él me transformó en lo que me ahora hasta Cajamarca, Perú, para escuchar a las Rata Punks con el tema psicosocial. Esta banda se formó el año 2005 en Valencia, Venezuela. Se llaman Los Dead actualmente radican en Santiago de Chile, y de ellos escucharemos el tema Tercera Guerra Mundial. Amigo de Mixtura, los saludo a Jorge e inicia este set musical con lo nuevo de Calabrese desde Lima, Perú, y el tema es Esto Soy. Esto soy un canto lento, flor de cemento, reina de smog. Esto soy sueño tibio, mitad cumplido, en construcción. Me oculté de lo que más quería, navegué la herida conocida. Quizás no hubiera estado rota, así me tomarías de otra forma. Partido, pero perdido, contradicción, ya lo ves, es lo que siempre he sido. Viene desde la Argentina, la banda es Victory y el tema es Cerca de la Luz del Sol. Hoy los vimos cerca de la luz del sol. Humo y vino, fuego en la habitación. A la vez no fuimos invitados y eran muchos más que tres. No sé justificar lo que ocurrió esa noche, éramos peces en el mar. ¿Será que es el amor? ¿Será que éramos jóvenes sintiéndonos más que Dios? Lunas que Saturno, creyendo que el planeta más hermoso era Plutón. Nada más vida. Sentía la caída, disfrutaba del envío. Sufríamos a mar, dolía la caída al despertar en aquel lugar. Y no había frío en el invierno. Era. Yeah. Bien, volvemos al Perú. Esto es Olaya Sound System. Es un nuevo sencillo que se titula Pajarillo de Oro. Sin cesar, es la ilusión de mi vida, es la ilusión de mi soñar. Le he guardado aquí en mi pecho mi dulce esperanza que no olvidaré. Mi corazón está lleno de ilusión, mi fe, pajarillo de oro que tiene ganas de volar. Yo quiero vivir, vivir. Yo quiero soñar, soñar. Y en mi corazón está la alegría de vivir. No quiero jamás morir. Mi corazón está lleno de ilusión y fe. Pajarillo de oro que tiene ganas de volar. Yo quiero vivir. Yo quiero soñar, soñar. En mi corazón está la alegría de vivir. No quiero jamás morir. ¡Epa! ¿A dónde te has ido, mi amor? No te puedo yo encontrar. Nunca te he conocido y te estoy buscando siempre sin cesar. Mi corazón está lleno de ilusión y fe. Pajarillo de oro que tiene ganas de volar. Yo quiero vivir, vivir. Yo quiero soñar, soñar. En mi corazón está la alegría de vivir. No quiero jamás morir. Mi corazón está lleno de ilusión y fe. Pajarillo de oro que tiene ganas de volar. Yo quiero vivir, vivir. Yo quiero soñar, soñar. En mi corazón está la alegría de vivir. No quiero jamás morir. Nos vamos hasta Colombia, la banda es Piel Camaleón y el tema es Estéreo, es un nuevo sencillo. Ahí siguen tus audífonos al lado de esa colección de vinilos que comprábamos cuando el mundo era de los dos, cuando importaban las carátulas y no lo que vendíamos. Pero hoy prendiste el radio y sonaba esta canción. Pensaste ahora todo suena igual. ¿A dónde fue la música? Sonando en el estéreo de tu departamento. Quiero ser la razón que te da movimiento. No cambies la estación. No cambies la estación. Síguete moviendo. Tirada en tu tapete mientras suena uno de gusta la música electrónica, esa que odia tu mamá, porque dice que toda suena igual. ¿A dónde fue la música? Ya toda suena igual. ¿A dónde fue la música? Ya toda suena igual. Perú, la banda es Club de los Poetas Muertos y este es un nuevo sencillo titulado Berlín. Lógica Estelar y este es un nuevo sencillo en adelanto de lo que será su nueva producción. El tema es Nubes en Abril. Quizás Bien, volvemos al Perú. Garzomorfosis acaba de sacar un nuevo material llamado Autofuego, del cual les extraigo el tema Romper el Tiempo. Da Igual, banda formada el año 2004 en la ciudad de Tunja, Colombia, nos traen el tema Choripán. Nos pusimos a pelear.

En España también estamos saliendo por Radio Onda Toledo. En Buenos Aires, Argentina, salimos a través de Radio Crimen. En Lima, Perú, por Radio Hierbabuena y por 414 Radio. En Costa Rica salimos por ticozone.com. En Argentina nos escuchan a través de Carposaurio Radio. En Venezuela salimos por Radio Rebelde. Y en Argentina salimos también por Esquizofrenia Radio Show. Finalizamos esta edición escuchando el tema Rompiendo Cadenas de la banda peruana Self, Sangre en la Tierra. Ellos se formaron en la ciudad de Ica y los pueden seguir en sus redes sociales.